imagino. Labaño, ¿con qué espíritu votó? Acaba de ejercer su derecho cívico. Bueno, con mucha esperanza de que sea un gran día democrático para el país. Mensaje para todos los ciudadanos que hoy van a votar. Que voten, que concurran, que cumplan con lo que es su obligación y su derecho. Para los que no están decididos las dos cosas. Emitir su sufragio. No, nada, que ellos sabrán, cada cual sabrá cómo decidirse. ¿Está conforme con la performance de su campaña, Labaña? Sí, estoy muy contento con lo que hicimos. ¿Dónde va a esperar los primeros resultados, Labaña? En el centro de cómputos que tenemos en Costa Salida.